Canal Sur Podcast presenta No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. 1976. Fue el año en el que se realiza el primer vuelo del avión supersónico Concorde. Ocurría el 21 de enero. Procedente del centro de pruebas de vuelo de Fairford, Inglaterra, aterrizó en la base aérea de Torrejón el Concorde 002, uno de los prototipos de este avión supersónico anglo-francés que, como otros prototipos europeos, viene a someterse al prestigioso control de experimentación del INTA. Seis meses más tarde, el Viking 3 se convierte en el primer artefacto espacial norteamericano que llega a la superficie de Marte en medio de las numerosas y, además, regulares pruebas nucleares no muy lejos de California, en el desierto de Nevada. En caso de que el Viking se hundiera en los arenales de Marte, queríamos saberlo antes de que desapareciera. A su regreso en la Tierra, esperábamos impacientes las primeras imágenes. A final de ese 1976, concretamente en diciembre, se publica el álbum definitivo de un grupo esencial. Un grupo y un disco meritorio e influyente, y de qué forma en la historia internacional de la música. Así nace Hotel California. Es una imponente colección de canciones que culminaron las ambiciones, sin duda, de un hombre ya desaparecido en Nueva York con 67 años. Glenn Frey. Glenn fue cofundador del grupo junto al bajo y cantante de Nebraska, Randy Meisner, el guitarrista de Florida, Don Felder, y finalmente Bernie Leadon. Todos ellos mezclando sus ideas con buen gusto, aleando el ritmo tradicional bluegrass de la década de los años 40, algo de surf rock de California y sobre todo, sobre todas las cosas, mucho y buen country norteamericano. La mezcla infalible. El éxito llegaría necesariamente hablando de relaciones y vidas sin rumbo preciso. Hotel California, con 5 sencillos y 6 álbumes números 1. Eagles están entre los más destacados grupos de estudio de los años 70. Chambers, they gathered for the feast. A stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. Al final del siglo XX, dos de sus discos quedaron clasificados entre los 20 discos superventas de Estados Unidos. Ese fue el Zenith sellando su propio destino. Esos dos números uno en Estados Unidos fueron sus grandes éxitos, que casi vendió más discos que Michael Jackson con la producción de Quincy Jones de Thriller y naturalmente el disco que nos ocupa. En Canal Sur Podcast, no te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. El primer tema de la cara, 33 y un tercio, naturalmente, Hotel California. En los años 70, las canciones dirigidas a las emisoras de radio debían tener entre 3 y 3 minutos y medio de duración. La introducción debía tener como máximo 30 segundos antes de que comenzase a cantar el músico en cuestión, el cantante solista o el grupo. Hotel California dura 6 minutos y medio. Atención, con una introducción de 50 segundos. Y al final tiene un solo de guitarras de 2 minutos. El formato era completamente contrario a lo que entonces se acostumbraba, pero el resultado fue sencillamente espectacular. Más tarde disfrutaremos de otra versión con una introducción de guitarras acústicas mucho más larga de la que estábamos escuchando hace un instante. Aparecía en un disco en directo del año 1980, pero la que vamos a recoger más tarde es una versión acústica del álbum 1994 que llamaron Hell Freezes Over, una reunión en concierto con CD y vídeo incluido. Tardaron, fíjense, 14 años en superar sus diferencias en relación con el controvertido apoyo que dieron al senador de California, Alan Cranston, durante una gira de conciertos por territorio norteamericano en 1980. Finalmente, y superadas todas las diferencias, todos los problemas, volvieron a reunirse para ese disco Hell Freezes Over. Después, como digo, lo escucharemos. Nos ocuparemos de ella algo más tarde. Aún hay mucho que disfrutar de un disco sencillamente imprescindible. Hotel California es una de las canciones que más ha permanecido en las programaciones radiofónicas. Por ejemplo, en las emisoras del Reino Unido se escuchaba más de 200 veces al mes. Se han hecho varias versiones. Una de las más irreverentes, probablemente, fue llevada a cabo por los franceses The Gypsy Kings. por el camino del desierto. El viento me despeina, suelo aroma de colita, no nada, nada de nadie. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de Mezcal, te vi por en la noche. Esta versión, la Gypsy Kings, fue incluida en la banda sonora de una película que posiblemente recuerden, El Gran Lebowski, del año 1998. Quiero hablarles de un tipo que vivía allá, en el oeste. Un tipo llamado Jeff Lebowski. Al menos ese fue el nombre que le dieron sus amorosos padres, pero nunca supo muy bien qué hacer con él. Este Lebowski se hacía llamar el Nota. Así, el Nota. The Killers y Frank Ocean también hicieron sus respectivas versiones. Ritmo de boogie por la autopista con un par de insensibles miembros de Familia Bien como protagonistas de todo el tema. Wasted Time, tiempo perdido. Esta canción cerró la primera cara del disco, mientras que un reprise instrumental de la misma abrió la segunda cara. Después lo escucharemos. La decepción y el compromiso vital arropados con una excelente balada con gran orquestación, una cierta melancolía acentuada por el teclado de Joe Walsh, entre, desde luego, suntuosas armonías vocales, mucho más que seductoras. Well, baby, there you stand, with your little head down in your hand. Oh my God, you can't believe it's happening again. Your baby's gone and you're all alone, and it looks like the end. You're back out on the street and you're trying to remember. But you can't hold your man. You never thought you'd be alone this far down the line. I know what's been on your mind. You're afraid it's all been you think. We'll be right back. you can get on with your search, baby, and I can get on with mine. And maybe someday we will find that it wasn't really wasted. We'll be right back. tiempo perdido abriendo esta segunda cara del disco, y esta, la versión reprise, es una auténtica belleza. En Canal Sur Podcast, no te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Más canciones del álbum Victim of Love, Víctima del Amor. Fue grabada en directo sin mezcla de sonido en estudio y, como el resto de las composiciones, fue responsable de la venta de más de 16 millones de copias en Estados Unidos y 32 millones a nivel internacional. Más canciones que deben conocer si no había sido así hasta ahora. Un disco esencial en nuestra historia, el protagonista de este tiempo, Hotel California. En Canal Sur Podcast, no te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Pretty Maids All in a Row. El vocalista principal, Don Henley. Sintetizadores, Joe Walsh y Don Henley. En las guitarras, Don Felder haciendo el resto. Así sonaba ese tema en listas internacionales y la radio de hace años. 1976. Vamos a escuchar la versión a la que hacíamos referencia prácticamente al principio de nuestro tiempo, de esa canción maravillosa Hotel California. Nos trasladamos antes a la génesis de esa pieza. Nos situamos concretamente en el año 1970. Eagles entonces estaban trabajando como teloneros de la banda británica de Ian Anderson, los legendarios Jethro Tull. Don Felder compuso la canción mientras un buen día estaba en su casa en la playa practicando con una guitarra acústica de 12 cuerdas. De repente, nace la idea para la canción. Las musas estuvieron de su parte. Compuso los acordes de guitarra y la melodía. La registró en una grabadora de 4 pistas y luego hizo copias en cassette para pasárselas a Don Henley, a Clint Free, a Joe Walsh, al teclista, y a Randy Meisner. Así pues, la melodía estaba lista. La historia, la letra, fue escrita principalmente por Henley, aunque Glenn Frey también aportó de su propia cosecha. Después de 8 meses puliendo cuidadosamente el trabajo, la joya estaba lista para ser engarzada. para ser montada en un disco absolutamente indestructible, inasequible al paso de los años. Hotel California. No se pierdan la introducción. Sencillamente perfecta. Al recuerdo el disco de reencuentro 14 años después de las disputas entre todos ellos. Hill Over Freeze. Una producción perfecta es esta. California. What a nice surprise. prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Check out anytime you like, but you can never leave. Love again. Insistencia ante todas las cosas. Inténtalo, ama de nuevo. Por cierto que la cubierta del disco Hotel California, la fotografía, corresponde al Beverly Hills Hotel, también conocido como el Palacio Rosa. La fotografía la tomaron David Alexander y John Crush. Para ello ambos fotógrafos, se subieron 18 metros en una grúa para sacar esa fotografía del hotel en el ocaso sobre los árboles. La conocen sobradamente. En Canal Sur Podcast, No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Cerrando un disco maravilloso, The Last Resort, trata sobre la muerte de la sociedad. Glenn Frey, en una de sus muchas entrevistas, decía textualmente sobre esta canción de Last Resort lo siguiente. Esa fue la primera vez que no se tomó una experiencia para escribir una historia épica. Estábamos comenzando a preocuparnos por el ambiente. Estábamos constantemente descifrando el paraíso. Ese fue el punto de la canción y a partir de ahí no habrá más nuevas fronteras. Es decir, ahora estamos colocando la chatarra o la basura en el espacio. Probablemente él entendiera mejor que nadie ese mensaje. Hotel California recibió el Grammy y se mantuvo una semana en el primer puesto del Hot 100, la lista de los 100 sencillos más importantes de América. 1 millón de sencillos en 3 meses. Disco de platino por descargas digitales. 49º puesto en la lista de las 500 canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stones. Y todo además de formar parte del Salón de la Fama como una de las 500 canciones esenciales en la historia del rock and roll. En cuanto a los solos de guitarra, la canción también está situada en 8ª posición entre los 100 mejores riffs de guitarra según el criterio de la revista Guitar World. E incluso, la canción es una pista de un videojuego, Guitar Hero World. ¿Se puede pedir más? Glenn Frey murió en Nueva York por complicaciones de su artritis, colitis ulcerosa y neumonía. Su legado es único. No hace falta ser un erudito en artes musicales, tener un oído prodigioso para percibir sensaciones y emociones con la música, con la excelencia de momentos cumbre como los que hoy hemos recordado. Escalera al cielo, temas de culto imperdibles. Todo para los que aman y amarán siempre el poder de la gran música, rompiendo brechas generacionales. La moda vuelve y los Eagles seguirán haciéndolo eternamente. Shadows hang heavy in the air. She packed her hopes and dreams like a refugee. Just as her father came across the sea, she heard about a place people were smiling. Spoke about the red man's ways, how they loved the land. They came from everywhere to the great divide, seeking a place to stand or a place to hide. Down in the crowded bars, out for a good. What it's like up there, they call it paradise. I don't know why. Somebody laid the mountains low while the town got high. The place to be. They watch the hazy sun sinking in the sea. En Canal Sur Podcast han escuchado No te mueras sin oírlo con Juan Antonio Jurado.